Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buen día a todos. Sean bienvenidos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes en esta mañana. Espero que Dios esté guardando tu vida, tu casa, con toda bendición. Bueno, a veces puede haber tiempos de adversidad, de necesidad en particular, pero allí está el Señor también para socorrernos, para guardarnos con bienestar, con bendición y para obrar siempre a favor nuestro, ¿verdad? Así que una de las cosas, más valoradas en nuestra vida en Cristo es poder tener paz en la mente y en el corazón, en la vida, ¿verdad? Frente a un mundo tan agitado y turbulento, donde tantas personas no encuentran paz por ningún lado, bueno, qué bueno que nosotros tenemos aquel que es príncipe de paz, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que no haya nada ni nadie que te puedan robar esa experiencia de ese sentido de paz profunda, que te hace quedar en quietud, aunque las cosas no salgan tan bien como uno esperaría que ocurran, todo está bajo el control de Dios. Así que sigamos avanzando en todo lo que Él tiene para nosotros y particularmente seguimos buscando prepararnos también para celebrar la Navidad en pocos días más, ¿verdad? Ya este miércoles hemos comenzado también con algunos mensajes en relación a esta preparación y hoy un poco también y así para que lo podamos celebrar con todo gozo, con toda alegría, con el espíritu adecuado, correcto y entonces sea una celebración de bendición. Si Jesús queda ausente, entonces no hay Navidad, por lo cual siempre tenemos que poner nuestro foco en Él y que Él sea el centro no solo de nuestra vida y tampoco no solo para este día, esta ocasión, sino permanentemente, ¿verdad? Así que de eso se trata y que Él y sus atributos, su amor, su gracia, su bondad también se revelen y se manifiesten en el encuentro familiar o extendido que tengas tanto el 24 como el 25 también. Así que así también este año será de mucho gozo para todos los que componen la comunidad, para toda la iglesia, el poder estar celebrando esta Navidad. Un poco estamos buscando allí la ornamentación, mantener este espíritu de gozo, de alegría, ¿no es cierto?, de celebración. Ha nacido el Salvador, Cristo Jesús, fue el anuncio que se escuchó y que se difundió a partir de aquel mismo momento. Así que damos gracias a Dios por ello. Bueno, en esta mañana permítame compartir con usted una palabra de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Hemos estado compartiendo periódicamente acerca de la familia, ¿verdad? Somos una comunidad que trata de tener como eje central la familia y ver no solo al individuo en su individualidad, sino verlo en el contexto de una familia. Entendemos que Dios tiene en su corazón este diseño, el de una familia, que desde la creación del mundo y del ser humano tuvo en cuenta no solo crear un individuo independiente y aislado, sino alguien que iba a hacer relacionarse con otras personas y así conformar una familia. Y de hecho encontramos también cuando comienza a edificar y a crear a su propio pueblo, el pueblo de Israel comienza con el llamado a una familia. El llamado fue a Abraham, por supuesto, pero en él estaba también involucrada su familia. Y a partir de él entonces se presenta este pacto de Dios con las personas a través de esta familia de Abraham y la expresión en Génesis 12, versículo 3, dice Dios, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Está queriendo dar cuenta de cómo Dios va a obrar en función de esta familia a la cual Él está llamando para el cumplimiento de la misión, ¿verdad? Él está diciendo, yo me voy a comprometer contigo y con tu casa, con tu familia. Yo los voy a guardar en bendición, los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a proveer, voy a revelar mi presencia entre ustedes, los voy a sanar, los voy a ser más que victoriosos. Y los estoy llamando para que ustedes sean de bendición a otras familias. Por eso continúa el texto. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Así que hay un plan de Dios en este sentido. El plan es restaurar familias. Restaurar aquellas familias que por causa del pecado de las personas, los seres humanos, que formamos parte de este ámbito, de este espacio tan precioso que es la familia, Todas las consecuencias que vienen por causa del pecado sobre las familias pudieran ahora en Cristo ser restauradas, ser guiadas a recuperar el diseño correcto, a los valores correctos para edificar familias sanas y florecientes. Así que Dios dice en su palabra, por medio de ti, Abraham y su familia, por medio de ustedes, voy a bendecir a todas las familias del mundo. Así que estamos en este llamado como iglesia, iglesia familia, familia del Señor. Estamos siendo llamados por Dios para ser agentes de restauración familiar. Y a nuestro alrededor podemos observar el estado, la condición paupérrima en la cual se encuentran las familias, un estado y una condición deplorable, el deterioro todavía no ha terminado, pareciera, pero allí están las familias derrumbadas, caídas, rotas, partidas, bajo sufrimiento. Así que Dios propone usarnos como familia de Él, también a nosotros como iglesia, para ser agentes de restauración familiar. Por eso Dios nos bendice también, por eso Dios bendice tu casa y tu familia, para que entonces también vos, tu casa, sean de bendición a otras familias. ¿Cómo? Dios lo dijo, por medio de ti, por medio de tu familia, voy a bendecir a otras familias más. Tu familia, tu casa ya ha sido redimida, ha sido salva, es salva en Cristo. Pues entonces Dios quiere usarlas para ir a buscar y restaurar aquellas familias que no alcanzaron redención, salvación, sanidad y que están allí por causa del pecado. Así que de esto se trata, tener conciencia de que Dios nos quiere usar. Nuestras familias también. Por eso, en primer lugar, debemos asegurarnos de que nuestras familias estén bajo bendición del cielo. Porque cuando recibimos bendición de Dios, no solo la recibimos para nosotros y nuestro entorno, sino para que seamos de bendición a otros. Pero si esa bendición, esa presencia, no está en nuestros hogares y nuestras familias, nada podemos hacer por otros, porque casi estamos en la misma condición que otros. Necesitados primero de que Dios y el Espíritu de Dios esté obrando entre nosotros. Bueno, está claro que estamos ante una grave crisis familiar, ¿no es cierto?, que provoca también una grave crisis social. La sociedad está en problemas porque la familia está en problemas. Pero esto es un círculo casi vicioso, ¿no es cierto?, es que la propia sociedad atenta contra la familia, por lo cual están tentando contra sí misma y pone en grave crisis a todos. Se observan desde hace pocos años, no tantos en definitiva, cambios rotundos en el diseño y la conformación original de la familia. Cambios estructurales incluso, cambios de vida, de formas que debilitan las bases de sustentación de la familia. Por eso vamos observando que poco a poco se va resquebrajando, se va agrietando y caen casi de a pedazos algunas familias. Y allí están los problemas de comunicación entre los cónyuges o entre padres e hijos, las carencias económicas, la ausencia de los padres. A veces son provocados por los extensos horarios laborales. Vivimos también en una condición que requiere que ambos cónyuges estén trabajando y largas horas fuera de casa, por lo cual los hijos tienen esa ausencia paterna, padre y madre, ¿verdad?, por largas horas durante cada día de la vida. Es el descontrol de las redes sociales, los cambios acelerados provocados por las nuevas tecnologías. Todo eso afecta, atenta, influye sobre las familias. Es la relatividad de los valores familiares y culturales en medio de los cuales estamos viviendo. Es la hipersexualización de la sociedad. Bueno, son algunas razones que deterioran las estructuras familiares y ponen en riesgo su estabilidad. Y eso está delante nuestro y no lo podemos ignorar porque Dios nos llama a ser agentes de restauración familiar. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión, es el propósito por el cual Dios nos ha colocado también aquí y por lo cual bendice nuestras familias, para ser de bendición a otros. Bueno, el mundo vive en, y esta sociedad, nosotros, los seres humanos, bajo altos niveles de estrés, la angustia y la ansiedad son crecientes, la inseguridad personal y externa también coloca todo esto a las personas en un estado permanente de tensión, que va en aumento y que se canaliza en el ámbito familiar, ¿verdad? Entonces pasa a ser el lugar de desahogo de nuestras profundas insatisfacciones y frustraciones que vivimos en la vida. Bueno, no fue creada la familia para esto. Fue creada para ser el ámbito donde las personas hallen seguridad y protección. Tanto estas dos personas ya adultas, unidas en amor, en los propósitos de Dios. Pero luego también los niños que forman parte, los hijos que forman parte de la familia. Ellos queden bajo este ámbito de seguridad y protección. Y claro que los niños, la niñez, la adolescencia, está recibiendo lo contrario. Está viviendo en absoluta desprotección familiar e inseguridad familiar. Porque allí, en lugar de esto, aparecen las tremendas atrocidades y aberraciones que a veces escuchamos y de las cuales somos testigos porque está muy cerca nuestro. La violencia, el maltrato, el abuso, violaciones y muerte. En Marcos 3:25 dice el texto que si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. ¡Wow! Claro, es lo que estamos viendo. Familias que terminan destruyéndose porque se pelean unos contra otros y se destruyen a sí mismos. Y ya parece no interesar si es el que yo decía que amaba o la que decía que me amaba. Ya no parece interesar si se trata de criaturas prácticamente, indefensas además. Y sobre ellos recae mis frustraciones como adulto y toda la violencia y el desahogo que hago de toda esa carga en mi ser. La familia, claro, no está de más destacarlo, es una institución sagrada. Es una institución sagrada. Los que somos de Cristo debemos tener muy en cuenta y muy presente esto. Es una institución sagrada. Los que ya estamos en el matrimonio, santifiquemos nuestros matrimonios y nuestras familias. Es una institución sagrada, hay que cuidarla. Voy a redundar, hay que cuidarla con todo cuidado, con toda atención. Aquellos que todavía no están en el matrimonio, jóvenes, adolescentes, piensen muy bien, es una decisión trascendente en la vida. De ello puede depender la felicidad permanente en tu matrimonio y en tu familia y la bendición de Dios. ¿Cómo entonces podría producirse lo contrario? A poco tiempo comenzar a cosechar frutos amargos en el matrimonio o en la vida. Es un ámbito de bendición para sus integrantes en el que Dios pueda reflejar su propia gloria, su presencia, su bondad, su amor, su interés por nosotros y por nuestro bienestar. Así que no podemos descuidarla ni desvalorizarla, y mucho menos aquellos que somos del Señor. Bueno, la sociedad actual va en sentido contrario, claro que sí. La familia como tal está rota, está herida, está desmoronada. Padres que se divorcian luego de fuertes ataques mutuos, dejando detrás de sí hijos abandonados, heridos emocionalmente, con graves problemas de identidad sexual, carentes de figuras paternales o maternales saludables, mamás con hijos a cuestas y papás inexistentes para ellos, grandes y chicos padeciendo enfermedades y trastornos mentales. No se puede soportar todo eso sin que el cuerpo humano lo pueda resistir, no lo resiste y se transforma en enfermedades físicas, emocionales, mentales y espirituales, llegado el caso también. Pero más allá de esto, que es una muy breve descripción de lo que usted puede observar también y es muy fácil determinar, más allá de esto, lo importante es que hay buenas noticias frente a este cuadro que claro que desconcierta y parece abrumarnos, hay buenas noticias, hay esperanza para todo el mundo, para todas las personas. Hay planes y propósitos de Dios y para la familia que están vigentes, están actuales, están al alcance de todos los que quieran comenzar a ordenar, reordenar, rearmar, reedificar, restaurar su casa, su familia, sus matrimonios. Hay buenas noticias, y es que sí, se puede. La familia seguirá siendo, de parte de Dios, para toda la humanidad, el gran escenario de bendición, de seguridad y de felicidad para las personas. Y no sé cuán lejos o cuán cerca estabas de esto, pero hay esperanza en todo caso. Y es tu decisión, es la decisión de ustedes, esposos, cónyuges, concubinos, quien fuere, no importa. Siempre hay oportunidad todavía de venir al diseño de Dios y quedar bajo bendición del cielo. Si es que está esto presente en el corazón de cada uno de los que forma parte de esa familia o de ese matrimonio. Y aunque haya ya sufrido severos daños, y la verdad que no quedan más que escombros de mi matrimonio. Bueno, aún así hay tiempo de que pueda ser restaurada y sanada. Dios es un Dios restaurador, un Dios que restaura. La Biblia dice que restaura. No es un invento humano, Él restaura. Él vuelve a hacer las cosas que sean necesarias y las pone a nuevo también. Él restaura, Él reedifica, Él reconstruye. Él te va a llevar al diseño que Él puso desde el primer tiempo de la humanidad. Bueno, la vida golpea y arrasa los integrantes de una familia, pero esta siempre puede ser reconstruida. En Dios está esa esperanza, en Él está el poder. No solo se trata de psicoterapia, no solo se trata de un consejito aquí y allá sencillo y fácil, no, se trata de este Dios todopoderoso, lleno de amor y de misericordia, aquel que fue el que instituyó la familia como este ámbito sagrado para el bienestar y la felicidad de los seres humanos. Él sí nos puede llevar nuevamente a este cuadro y a esta situación. Así que desde donde estés y como estés, aún Dios tiene el deseo de tomar tu vida, tu matrimonio y tu familia y comenzar a hacer algo bueno para todos los que están integrándola en este tiempo. El salmista decía en el Salmo 128, Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. No dice la Biblia, Dios bendice a todos. No, claramente dice que la bendición de Dios es recibida y experimentada por todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Y esta es la razón por la cual se viven casos tan tristes, tan deplorables, de tanto sufrimiento y aflicción, de tanto lloro, que casi llevan a un punto irreversible a muchas familias. Y es que no hay disposición a obedecerle y a seguir las enseñanzas de Dios. Claro, cada uno pretende hacerlo a su manera, y cada uno lo podrá hacer a su manera, pero allí están las consecuencias. Si hubiera un mínimo de sabiduría y de inteligencia, cualquiera se podría dar cuenta de que estamos fallando la metodología, los principios, los valores que queremos implementar para una familia saludable. Está delante nuestro los resultados. Tenemos que darnos cuenta con un mínimo de humildad de que necesitamos a Dios para sostener familias con bienestar y bajo bendición. Y para ello lo primero que hay que hacer es poner a Dios en primer lugar, ponerlo ahí como el centro de nuestra vida y de la vida de la familia. Si tú eres uno de ellos, dice este texto, uno de los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas, Dios te bendecirá mucho. Dios te bendecirá mucho si estás dispuesto a obedecer y seguir sus enseñanzas y aplicarlas a tu matrimonio y a tu familia. Vas a tener mucha bendición de parte de Dios. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Vaya, ¿acaso hay mayor bendición que esta para una casa, para un hogar y para una familia? Está en el corazón de Dios llevarla a todos aquellos que abran su vida, su corazón y luego su matrimonio y su familia, su casa, para que lo puedan recibir y experimentar. Aquí está tu casa, está su casa, está su familia en el corazón de Dios y con este deseo. Y si es necesario, reconstruir algunas cosas que hay que reconstruir. Quizás cosas que se levantaron y edificaron, hay que derribarlas completamente y hacerlas nuevas de inicio para que estén bien. Si algunas cosas crecieron torcidas y están mal puestas, habrá que cambiarlas, pero Dios va a hacer todo ello. Claro que no con una actitud pasiva de aquellos que formamos parte del entorno familiar. No decir, bueno, dale, hacelo y listo, ajeno a mí de ninguna manera. Porque la restauración familiar comienza en mi propio corazón, en mi propia vida, en la vida de los cónyuges, para que luego la puedan comenzar a llevar a la relación con los hijos. No hay otra posibilidad. No es algo externo a nosotros. Es algo que viene de dentro hacia afuera. Así que la restauración familiar es el desafío y el llamado de Dios para la iglesia actual, para las iglesias actuales. Bueno, a veces el trabajo pastoral y el desarrollo de los ministerios familiares desde las congregaciones está solamente enfocado y dirigido hacia aquellas familias que son consideradas normales o tradicionales, ¿no es cierto? Las biparentales, mamá, papá y dos hijos, un nene y una nena, así tipo familia Ingal, que es algo parecido. Creo que tenemos que cambiar, si no hemos cambiado las iglesias, de la perspectiva que tenemos, de la observación y el análisis que hacemos de la sociedad. No existen en la sociedad este tipo de familias normalitas. Vaya, ni siquiera existen en las propias comunidades cristianas. Porque la gente que Dios está trayendo a su reino, aquellas que están abriendo su corazón a Cristo Jesús, son personas que ya vienen dañadas, heridas o con sus matrimonios partidos o rotos. No podemos pretender que venga la gente buscando a Cristo, el reino de Dios, y sean súper normales. Vienen como son, como están. Y sabe, Cristo siempre las recibe. Dios siempre los abraza. El que viene a mí no le echo fuera, dijo Jesús. No hay discriminación. Bueno. Esperamos que vengan parejas unidas, el hombre y la mujer, casados legalmente, con o sin hijos. Y bueno, esa es la normalidad. Si viene algo distinto a esto, ya es como que nos empieza a generar un poco de escozor, ¿vio? Ay, ¿cómo? ¿En qué situación están? ¿Cómo puede ser? ¡Ay, qué barbaridad! Lo cierto, como usted también lo sabe, todos lo sabemos, la sociedad presenta otras realidades, como las que acabamos de describir, hombres divorciados, mujeres divorciadas, madres solteras, separados, convivientes, matrimonios ensamblados, esa es la realidad que vivimos. Lo único que falta es que les pongamos un tropiezo y pongamos allí una piedra, como pusieron delante de la tumba de Jesús, para que nadie pueda. No, no, si en esas condiciones, no, acá no, qué barbaridad. A veces ese tipo de personas y en esas situaciones quedan como fuera del radar de la iglesia. No entran dentro de la esfera de consideración y de ministerio a esas personas. Son realidades dolorosas, son realidades gravosas, complejas, difíciles de ministrar, pero son realidades a las cuales no podemos eludir. Estamos llamados a ser agentes de restauración familiar hacia ellos. Es nuestra responsabilidad. A veces, en algunos entornos cristianos, las familias que traen estas problemáticas son sutilmente desatendidas o descuidadas. Sutilmente se les hace sentir como cierta incomodidad que produce su presencia para que entonces a lo mejor terminen alejándose de la comunidad. O sea, qué raro que se fueron, sí, y raro si yo los tenía ahí como a distancia. En ocasiones son las propias iglesias las que levantan barreras para esas personas, les ponen obstáculos e impedimentos para aquellos que vienen necesitando y buscando ayuda. Miren, pensémoslo por un instante, pensemos nosotros como podría pensar una persona en estas situaciones. Para ellos, para algunos de ellos, acercarse a una congregación como madre soltera o padre soltero, o con un embarazo fuera del matrimonio, o con una separación, un divorcio, produce temor de no ser considerados o bien recibidos en las congregaciones, señalados, expuestos, avergonzados, criticados, marginados. Esas personas, bueno, por la circunstancia que usted conoce, en su mayoría mujeres, llegan con ese estigma del rechazo, que se añade al rechazo que quizás ya han sufrido de parte de su esposo, de su cónyuge, etcétera. Sienten que han fallado a sus familias y a sus hijos, que no tienen esperanza, que no son dignas de la aceptación de los demás, y lo único que falta es que nosotros le confirmemos todo eso. Sienten vergüenza y dolor en que su situación no es la perfecta, la esperable, la normal, frente a una congregación que mayormente podría estar conformada por hogares bien constituidos y familias sanas, entre comillas, también. Así que hay muchas congregaciones, o algunas, perdón, que en lugar de crear un marco de contención, un ámbito de acompañamiento y de ministerio para recibir y servir a estas familias, nos entretenemos muchas veces en consideraciones de segundo o tercer orden, o cuarto, o quinto, o penúltimo orden. Y entonces nos enredamos en cuestiones como estas. ¿Los divorciados tienen espacios en las iglesias? ¿Pueden casarse nuevamente? ¿Se los puede bautizar y aceptar en la membresía? ¿Las madres solteras y las mujeres separadas pueden servir a Dios? ¿Las familias ensambladas pueden tener liderazgo en las congregaciones porque ya tuvieron un matrimonio previo y esto? ¿Aquellas mujeres que sufren violencia familiar debieran separarse o solo orar con mayor fervor para que Dios cambie a su esposo? Si conocemos de algún niño que es abusado o maltratado en su seno familiar, ¿intervenimos de alguna manera o miramos por otro lado y oramos que Dios tenga misericordia? Entonces nos enredamos en un montón de cuestiones. Mientras tanto, la gente está necesitada de Cristo y de una comunidad que tenga comprensión, amor, gracia y les pueda ministrar en el nombre del Señor. Una congregación que funcione como agente de restauración familiar y no de mayor destrucción para la que ya tienen algunas familias. Si nosotros hacemos diferencias y exclusiones de personas, no estaríamos como iglesia extendiendo la gracia de Dios hacia los demás. Estaríamos más bien despreciando la obra redentora de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor de todas las personas. Cristo murió para dar salvación a los pecadores, como a mí, como a todos. No me preguntó qué tipo de pecado sos pecador, todos lo somos. Y Él murió en la cruz para perdonar esos pecados, para salvar a los que están en pecado. Las iglesias, por supuesto, deben contar con personas idóneas, profesionales, consejeros, líderes capacitados para abordar sabiamente las complejas y profundas problemáticas familiares que padece la sociedad. No se puede improvisar, no se puede tratar superficialmente. Tenemos que estar preparados, con suficiente conocimiento bíblico. Tenemos que estar entrenados con suficientes herramientas e instrumentos para poder ministrar y abordar las problemáticas que nos presentan. No para un pequeño texto bíblico y una oración solamente. Requiere mucho más que eso. Una fe sólida que apeles confiadamente al poder sanador y restaurador del Espíritu Santo. Como iglesia, presentar modelos saludables de matrimonio y de familia, que sean de inspiración, de estímulo y esperanza. Porque ¿cómo pretender la restauración de las familias rotas mientras nuestra propia familia está necesitando de algunos arreglitos o se está derrumbando? Tenemos que reflejar siempre el corazón de Jesús en el trato a las personas, a los matrimonios y a las familias. Esto es respeto, humildad, gracia, misericordia, paciencia, amor, comprensión, acompañamiento. No debemos ministrar nunca desde una actitud de superioridad. Debemos seguir ofreciendo espacios de recepción, atención, interés y cuidado, donde las familias puedan asistir sin temor y hallar herramientas genuinas, verdaderas, para la transformación de sus propias familias. Proveer principios y recursos para establecer y desarrollar matrimonios y familias saludables. Ahora pudiéramos estar siendo considerados como agentes de restauración familiar en manos de Dios y en el poder del Espíritu Santo. En conclusión, para no extendernos más allá, como familias integrantes de esta comunidad, de esta iglesia, estamos llamados a ser también instrumentos del reino para que Dios pueda llevar salvación y restauración a las familias rotas y arrasadas de nuestro entorno y de nuestra ciudad. ¡Qué hermoso privilegio! Pero qué gran desafío. Especialmente para que guiemos a esas familias hacia aquel que tiene el poder para reconstruirlas aún desde sus escombros. Aquel que tiene el poder para restaurar corazones quebrantados. El que tiene el poder para sanar heridas del alma. Aquel que tiene el poder de edificar familias florecientes. No que nos encuentren a nosotros, que lo encuentren a Cristo entre nosotros y su bendición. Y hacerlo para bendición de muchas familias, muchas más familias, y para gloria y honra de su nombre. Así que la oración, mi oración es que Dios siga bendiciendo a esta comunidad para que sea agente de restauración de muchas familias en Florencio Varela y aún más allá. Miren, usted forma parte de esta comunidad, está alcanzado. Somos parte de esta familia, la familia del Señor. Y Él quiere siempre bendecirnos para ser de bendición a otras, muchas otras familias. Así que es necesario que en este tiempo, en preparación para celebrar la Navidad, la Nochebuena, etcétera, el nacimiento de nuestro Salvador, Cristo Jesús, estemos dándonos cuenta que la familia es algo central. Se trata de una familia. José, María, Jesús, luego sus hermanos, aún Elizabeth, y su esposo, su familia. Así que se trata de familias, que usted y yo podamos decir: Señor, revelame si hay algo en mi familia que necesite ser restaurado, enderezado. Expresale tu firme compromiso o reiteráselo a edificar una familia verdaderamente cristiana, genuinamente del Señor, y a quedar bajo bendición del cielo, pero siempre con el compromiso firme de ser instrumentos para bendición de otras tantas familias también. Así que de eso se trata también la reflexión en esta mañana. Y por casa, ¿cómo andamos? Antes de poder ser bendición a otros, nuestra propia familia debe estar bajo bendición. Nuestra propia familia debe reflejar su gloria, su gracia y el poder de nuestro Dios. Nuestra familia debe ser una familia de inspiración y testimonio del poder restaurador y sanador del Espíritu Santo. No puede haber espacio en nuestros entornos familiares para la disputa, para la pelea, el enojo, el maltrato. Solo para la paz de Dios, para el perdón mutuo, para la bondad, el respeto y el amor. Así que en esta mañana bendigo en el nombre del Señor a cada familia que forma parte de la comunidad que está representada aquí. Y le pido a Él que esa presencia reine en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Que el Espíritu Santo ministre a cada matrimonio y a sus hijos. Que Él ayude a encontrar y sostener la paz, la armonía, el gozo. Que Él sane los corazones heridos y quebrantados, quizás ya por algunas peleas, ofensas, confrontaciones. Usted lo sabe, Él también. Que Dios restaure aquellas familias que ya han sido golpeadas por la adversidad y los conflictos. Que Dios nos ayude a edificar hogares que estén fundados en Cristo y en su palabra. Familias que reflejen su amor, su gracia y su poder a otros. Familias que sean agentes de restauración familiar en manos del Señor, para bendición de muchas familias y para gloria de su nombre. Sigamos teniendo siempre una mirada compasiva, como siempre fue la mirada de Jesús. Tenemos que ver con sus ojos a las personas. Sigamos teniendo un corazón abierto, dispuesto a recibir, a contener, a acompañar y a bendecir a cualquier persona que Dios traiga o que usted invite a este lugar. Que Dios nos aparte de cualquier actitud, de cualquier espíritu señalador, legalista, que pone peso sobre los demás, pero que no está dispuesto a llevar los propios pesos en la propia vida. Que siempre tengamos esa misericordia para con todos. Necesitamos reflejar el corazón de Dios. No avergonzar a nadie. No cargar indebidamente a nadie. Ser comprensivos, pacientes. Abrazar. Bendecir, guiar. Señor, en esta mañana también te damos gracias por permitirnos reflexionar sobre este aspecto y gracias, Señor, porque contamos siempre con tu ayuda, tu guía, tu dirección. Gracias, Señor, por un corazón tan lleno de amor como el tuyo, infinito en amor, Señor, que siempre busca lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Señor, quizás podríamos imaginar el dolor que pudiera haber en tu corazón al ver que algunas de nuestras casas y familias no están recibiendo la bendición que vos tenés dispuesta para dar a cada uno. Y no es por ti, es por nosotros, porque nos alejamos de ti, nos alejamos de la palabra, somos influenciados por el mundo, bajamos nuestros brazos, nos rendimos. Señor, gracias porque tu misericordia también es eterna. Y cualquiera sea la situación de cualquier familia, de cualquier casa, aún hay esperanza, aún hay tiempo para comenzar a reedificar. Si te ponemos a ti en primer lugar y en el centro de nuestra familia. Así que, Señor, quizás hay muchos que en esta mañana o algunos que pudieran estar tomando esta decisión. Qué bueno, habrá bendición de tu mano. Señor, todo lo que haces es bueno para todos y cada una de las personas. Señor, sigue guiando a tu iglesia de esta manera y aquí estamos para servirte con esta actitud de corazón, la que siempre hubo en Cristo Jesús, para recibir a toda persona, Señor, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Por el contrario, Señor, queremos ser sí nosotros quienes no pasen de largo ni miren para otro lado. Queremos ser agentes de restauración familiar también, Señor. Y a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, necesitamos que nuestras casas queden bajo tu cuidado, tu protección, tu provisión. Queremos que en cada casa, en cada hogar, cada familia se refleje tu gloria, la gloria de tu presencia. Señor, que reine allí la paz, la armonía, la concordia, el amor, el perdón. Señor, ayúdanos, ayúdanos aún mucho más. Te bendecimos y te honramos, Señor, a ti y solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.